Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Empezamos noviembre, este penúltimo mes del año. Estamos con Diana Tarnowski. Hola, buenas tardes. Qué alegría estar por acá. Yo quisiera que ustedes pudieran verla porque es una mujer grande, de sonrisa como luna, con un pelo maravilloso, expansivo, grande, multitudinario. Y con su polerita roja de Valparaíso es un cuento. Ah, sí, qué linda, con la caracola, porque me quiero llevar todas las voces de nuevo cuando cruce la cordillera. Quiero que se queden y me parece que en esta remera roja, con caracola, lo voy a tener. Tengo al repartidor de magia conmigo. Eso está buenísimo. ¿El rojo te gusta? Me encanta el rojo, pero el color, mi color favorito es el violeta. Lo he notado, nena. Así que si encuentro una antes de partir a mi país violeta, creo que me la tengo que, sería buenísimo, que llevar porque es mi color. Pero el rojo me gusta muchísimo, el rojo, pasión. ¿Te viene bien? Sí, muy bien. Así me ilumina. Energía. Sí. Y como estamos empezando noviembre, hoy es un día muy particular. El día de todos los muertos, o de todos los santos, dirían los un poco más ortodoxos. Dicen que las brujas del norte, las que viven en Salamanca, justo a medianoche se sacan sus cabezas y salen o sus cabezas o sus cuerpos a hacer brujerías. No solo en Salamanca, en cualquier parte del mundo. Y dicen que son las brujas más poderosas de todo Chile. Las brujas de Salamanca. Y quiero invitarte a que nos regales alguna historia por ahí. Que venga y que nada la detenga. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. El hombre iba sobre su caballo, bordeando la orilla del mar, pensando que era el aniversario con su mujer y no tenía regalo para hacerle. Andaba buscando una caracola preciosa, alguna piedra que le podía traer el mar. Y de pronto, detrás de la bruma, le pareció ver... ¿Qué era aquello? Ay, jamás había visto esa construcción. Más que una construcción, parecía una destrucción. Cuando llegó, se encontró con una vieja iglesia de pueblo abandonada. ¿Pero desde cuándo estaba eso ahí? No había puerta, no había ventanas, había huecos y las plantas crecían en los muros. El hombre entró con caballo y todo. Por aquella vieja iglesia de pueblo no tenía techo. El tiempo, el viento, el mar habían ido destruyendo todo. Detrás de la vieja iglesia de pueblo había un viejo cementerio. El hombre pasó con el caballo, bajó de su caballo y muy curioso, mientras el sol desaparecía por completo y se llenaba el cielo de estrellas, empezó a saltar entre las tumbas. Estaban borroneadas las letras de las lápidas, no se podía leer muy bien. Dejó a su caballo atado, el caballo enseguida empezó a comer pasto salado. Un pájaro se posó en el lomo del caballo y el hombre iba saltando y saltando de tumba en tumba, mirando. Y de pronto vio algo brillante, muy brillante, como si el sol se hubiera caído ahí en medio del cementerio. Se agachó, tocó, ¡ah! ¡Oro! Había encontrado oro. Ay, el hombre sintió una taquicardia que le recorría todo el cuerpo. Sí, era un regalo perfecto para llegarle a su mujer. Ay, cuando miró mejor, era un anillo de oro, oro macizo. El anillo estaba en la mano de un esqueleto. El esqueleto estaba mitad enterrado, mitad desenterrado. Y al hombre le dio como Empezó a sudar, a sentir frío por todo el cuerpo. Mejor irse de ese lugar. No, pero un anillo de oro para llevarle a la mujer. Ay, no, mejor. Se agachó, miró para otro lado, tironeó. El anillo de oro calentaba sus manos. Oro, oro puro. Saltó tumba, llegó hasta el caballo, montó y se alejó. Cuando llegó a la casa, subió corriendo las escaleras, la vio a su mujer. ¡Amor mío! ¡Mua! ¡Amada mía! Tengo un regalo precioso para nuestro aniversario. ¡Ay, amor, que me trajiste! Cerró los ojos. El hombre le entregó el anillo. ¡Ay, amado mío, un anillo! ¡Ay, un anillo de oro! Lo voy a usar de noche y de día, de día y de noche, de noche y de día, de día y de noche. Volvieron a besarse, brindaron y se fueron a dormir. En realidad, ella se quedó dormida enseguida, pero él no. Él tenía ganas de leer. La ventana había quedado abierta, empezó a leer y de pronto le pareció escuchar un ruido. No sabía si eran los gatos que estaban corriendo, moviendo las sábanas que estaban colgadas. Después escuchó mejor. Devuélveme el anillo que me has robado. Le pareció escuchar una voz, pero dijo, no, debe ser el viento. Siguió leyendo. Devuélveme el anillo que me has robado. Estoy del otro lado de la puerta. El hombre empezó a temblar. Devuélveme el anillo que me has robado. Estoy debajo de la cama. El hombre empezó a sudar. Devuélveme el anillo que me has robado. De pronto el hombre sintió que las sábanas y la frazada flotaban en el aire. Se agarró los dedos de los pies. La voz seguía escuchándose, pero no se veía nada, absolutamente nada. Devuélveme el anillo que me has robado o me la llevo a ella. El hombre estaba hecho un ovillito en la cama y su mujer empezó a flotar en el aire, suspendida. Una fuerza extraña la mantenía en el aire. La mujer se despertó en el aire y empezó a gritar. ¡Amado mío! ¡Amado mío! ¿Qué sucede, amado mío? El anillo, me muere, arrójalo por la ventana. ¡Ay, amado mío, mi anillo de noche y de día! ¡No, no! La mujer estaba a punto de caer por la ventana. Finalmente se decidió, se quitó el anillo, lo arrojó. ¡Puf! Ella cayó como una bolsa de papas en la habitación. El esposo la ayudó a levantarse. Estaban temblando los dos. Se asomaron por la ventana. Nada. No se veía absolutamente nada. Al ratito. Se empezó a escuchar un cascabeleo de huesos que se alejaban por el sendero. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. En el Día de Todos los Muertos. Valparaíso es un cuento. ¿Dónde estás? ¿Estarás en una pieza oscura? ¿Estarás debajo de una cama? Difícilmente vas a estar en un taco un día feriado como hoy. A lo mejor vienes de regreso de algún lugar donde fuiste a pasar el fin de semana. Pero lo que no te puedes perder es nuestra conversación con Diana Tarnowski. Una susurrante empedernida, una contadora maravillosa. Diana, esta experiencia de los susurradores, veo que te emociona, que te mueve, que te, sí, me siento, te genera. Una militante del susurro. ¿Y cómo sería eso? Sueño con la revolución a través de... mediando poesía, compartiendo poesía. Me imagino... la revolución posible, la que yo imagino, tiene que ver con... con el despliegue de lo poético. Creo en eso, pero así, con los ojos cerrados, cada vez más, con más certeza. Tengo poquísimas certezas, pero la poesía es una certeza y la necesidad de recibirla, de darla, de compartirla, de socializarla, es una gran certeza de alimento, tan necesario como el aire, mirá, te diría. Tan necesario como respirar. Me parece que... Eso, creo, es como mi bandera. Es como tu bandera. Sí, la intervención poética es mi bandera, así, me declaro. Pero me declaro así cuando hablamos como... de la narración oral, de tu trabajo, de tu propuesta es muy poética también. Me gusta mucho, me llama mucho. Yo creo que una como cuentera, al menos en la experiencia que voy transitando, voy viviendo como diferentes etapas y hay etapas que por las circunstancias de los trabajos que se presentan me llevan a ahondar quizá en cómo es narrar y compartir historias con los muy, muy, muy, muy, muy chiquititos, con bebés, con niños de 2, 3, 4 años. Y bueno, y ahí hay como una investigación de cómo es el diálogo con ellos. ¿Y cómo es el diálogo con ellos? Y es muy gestual, es un diálogo de mucha gestualidad, de mucha onomatopeya, de mucha interjección, de mucho ritmo, de mucho cuerpo, que me gusta mucho. también, ¿no? Forma parte de la singularidad o del modo singular que yo tengo de contar historias. ¿Qué eres tú, en definitiva? Sí. Porque tú dices que contando, pero eso es mentira. Ayer te pillé moviéndote de un lado para otro, bailabas una música, no sé, inescuchable para el resto, pero tú estabas bailando ahí. Sí, es que vos sabés que necesito. Yo pongo el movimiento de lo intelectual en mí necesita una previa de cuerpo. Siento que todo, digamos, que somos cuerpo, que lamentablemente a medida que crecemos queda como dividido, ¿no? Lo intelectual y lo corporal, lo gestual, lo expresivo. Y bueno, yo debo estar en una etapa de adolescencia o de niñez, en el buenísimo sentido en el sentido que necesito como los niños esta cuestión motriz para que se ponga en funcionamiento el otro pensamiento. Necesito para pensar poner mi cuerpo en acción y en movimiento. Me resulta orgánico eso a mí, no es que digo, lo hago así como porque es una pose. No, es como una necesidad vital. Como la poesía, también necesito estos ejercicios de respiración y de tener el cuerpo como aceitado, de entrenar el cuerpo para poder salir a que lo otro fluya, ¿no? Lo formal me rigidiza a mí. Uy. Todo lo que es así como... me viene como que me pongo medio de piedra. Y percibo o descubro, qué sé yo, digo, bueno, esta soy yo. Cuando se pone en movimiento lo otro. Y bueno, y siempre pienso y digo que las palabras no están fuera de nosotros. Nosotras, las palabras no están en la mesa, no están en el escritorio, no están en los equipos, están adentro de una. Por eso yo creo que es tan necesario entrenar el cuerpo, porque de ahí sale la voz, de adentro de una. Y bueno, y uno puede conocer como el abanico de voces que tiene, no en un escritorio, sino desplegando e investigando, pero ahí, uniendo, digamos, ¿no? Cuerpo y cabeza. Me parece que el registro, la memoria que tiene el cuerpo es una memoria huella, que no se va. Entonces, si uno lo pasa por el cuerpo, ¡trac! Quedó, sin duda, ¿no? Y la memoria del cerebro, bueno, tiene como otros movimientos. Sí, sí, tiene más filtros. Sí. Y tiene más mecanismos también, ¿no? Bueno, los psicólogos, los sausacuentos nos darían cátedra sobre eso. Ay, qué lindos los... el colectivo Sausacuentos. Qué lindo, qué felicidad conocer a esa gente, esos jóvenes, a esa joven. Hermoso, ¿no? Me encanta, me tiene así absolutamente conmovida, emocionada. Me parece una iniciativa extraordinaria. Mi total admiración a esos muchachos y a esa muchacha. Una qué hermosura. Belleza. Bellos. Linda. Y bella. Vamos a escuchar un poco de música. Tú nos traes un regalito. Ay, sí, mira. El Diablo en la Boca se llama este disco. Y ¿El Diablo en la Boca? El Diablo en la Boca. Es perfecto para hoy. Es perfecto. El Diablo en la Boca es un grupo de música, de voces y música argentino. Una de las voces es Maya Mónaco, la otra voz es Mariana Pereiro. Y los percusionistas son Gabriel Spiller y Alejandro Oliva. Ellos invitaron durante varios ciclos que han hecho en vivo a distintos artistas, a distintos músicos, a distintas voces, y en vivo se ha grabado este Diablo en la Boca. Es música improvisada. Uh-huh. Maya Mónaco es mi maestra desde hace 3 años. Hace 3 años que mi objeto de estudio es la voz, así que estoy investigando profundamente eso en particular. Y además es la directora de un espectáculo que estoy haciendo este año en Buenos Aires, que se llama Historias Cantantes y Sonantes. Y bueno, es como mi maestra, no sé, corporal y espiritual. Maya tiene una sabiduría muy, muy, muy, muy, muy, muy grande. Y bueno, para mí es un placer enorme, un aprendizaje muy profundo que ella dirigiera este espectáculo, donde se entrelaza la narración oral con las voces y con un percusionista que está en vivo, que es Nicolás Halfen. Y bueno, y me da mucho placer esta puesta en escena que dirige Maya. Entonces tengo ganas que la conozcan a Maya, que le conozcan la voz. Que conozcamos a tu maestra. Por favor, mira. Vamos. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Ya de regreso con Diana Tarnoff y en este estudio de grabación de la 97.3. Estábamos conversando con Diana Tarnowski y queremos aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de programa para seguir exprimiéndola, porque esa energía que viene desde adentro es una energía maravillosa. Cuéntanos un poco de qué va tu trabajo específico en Buenos Aires. Bueno, laburo, trabajo, trabajo en la radio, en Radio Nacional desde hace un par de años y hace 4 o 5 años. Trabajo siempre con una locutora llamada Liliana Daunes, una periodista preciosa, preciosa. Desde acá todo mi amor. Me gusta mucho trabajar con ella en el programa de radio. Trabajo en una escuela de radio también compartiendo talleres de narración oral, en la escuela de capacitación docente, con maestros, con bibliotecarios, y haciendo espectáculos. Como este que nos comentabas recién. Como este que comentaba recién, y estoy también trabajando con Miguel Ángel Podestá, que es un músico, con quien también realizo, este año estamos haciendo un homenaje a María Elena Walsh, una gran poeta. Y con Miguel tuvimos la suerte, la editorial Alfaguara nos convocó para un homenaje a María Elena Y armamos también un entramado entre cuento, poesía, canción. Y entonces ahí estamos los dos juntos. Como ella, ¿no? Sí, ella, es la obra de ella. Sí, ponemos los libros en escena también. La invitación es a compartir como fragmentos, como si fuéramos a los saltos por la obra de María Elena. Y es algo, también con Miguel nos gustó mucho buscar las canciones, no las que más se transitan. Por ejemplo, cantamos una baguala, la baguala de Juan Poquito, la chacarera de los gatos, ¿no? Como sonidos, sobre todo nosotros que somos de Buenos Aires, que a lo mejor en Buenos Aires están más lejanos, están más por el norte de nuestro país. Y lo estamos compartiendo en este momento en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Estamos viajando a distintos pueblos de la provincia y en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires también lo estamos presentando a este Te quiero proponer un juego. Dime. Si pudieras describir la obra de María Elena Walsh y por cierto, lo que vas a intentar traspasar con este espectáculo, en tres palabras, ¿cuáles serían? Magia, juego y poesía. Vamos a tener que traer la magia, el juego y la poesía acá. Sí, aquí la obra de María Elena no es muy conocida. Ah. La obra completa, digo. Se conoce ella porque es imposible no conocerla. Sí. Nuestras infancias traspasan fronteras, ¿no? Sí. Y tienes otro amor también, que lo has estado mencionando durante todo el encuentro, que es María Teresa... Andrueto. Muchos amores, me doy cuenta que es una mujer muy enamoradiza. Eso es perfecto, eso es maravilloso. Y yo quiero invitarte a que nos regales una historia de María Teresa. Con todo gusto, con todo placer. María Teresa es una escritora, que tengo la suerte de poder tener diálogo con ella. Ella vive en Córdoba, yo vivo en Buenos Aires, pero nos comunicamos. Vamos a llevar entonces un fragmentito de ella. Vamos. A las orejitas y a las almas. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte, la magie d'entendre. Juan era Juan. Iba al norte en un tren amarillo. Iba al norte en tren. Tutum, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum. María iba al sur. Iba al sur en un tren de color azul. Iba un tren, tutum, tutum, iba otro tren. Iba un tren, tutum, tutum, iba otro tren. En un punto del camino los trenes se encontraron. ¡Boletos! ¡Boleto! ¡Pasajero, pasajera, boleto! ¡Ay, palito, bombón helado! ¡Ay, café, café! ¡Diario, revista, diario! ¡Diario, revista, diario! ¡Boletos! Señoras y señores pasajeros, el tren amarillo con destino al norte está próximo a partir. Su atención, por favor. El tren azul con destino al sur está próximo a partir. Juan miró a María. Los ojos claros, el pelo oscuro, el rostro triste. María miró a Juan, los ojos oscuros, el pelo rubio, el rostro vivo. Tanto, tanto, tanto, tanto se miraron que Juan vio volverse verde el tren azul. Tanto, tanto, tanto se miraron que María vio volverse verde el tren amarillo. Tanto, tanto, tanto se miraron que los trenes tomaron la misma dirección. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Te quiero preguntar, ahora que ya nos estamos despidiendo y que Valparaíso es un cuento llega a su etapa final, quiero que nos cuentes, que le cuentes a quienes están escuchando nuestro programa, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de Valparaíso es un cuento? Extraordinaria. Muy bella, muy emocionante. Me gusta mucho esta idea que tuvieron de reunirnos a cuentacuentos, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos. Me gustó mucho, mucho esta propuesta de intercambio, mucho. Me pareció extraordinario el espacio de la carpa, de la narratón. La carpa la azul de la laguna. Bellísimo ese espacio, esa posibilidad de estar juntos. No me di cuenta que estuve tanto tiempo escuchando historias. Se me pasó de otra manera el tiempo. Me gustó mucho esta extensión social que brindan también, ir a compartir los cuentos a la escuela. Me gustó mucho eso. Me gustó cada uno de los espectáculos que pudimos compartir en el Museo del Títere del Payaso, hermoso lugar, por cierto. Qué lindo lugar, ¿no? Muy bello, en la tertulia. O sea, la cantidad de espacios que Valparaíso es un cuento abrió. Los seminarios, ¿no? Como muy diverso. Y los seres mitológicos me dejaron así totalmente flipada. El fauno ese maravilloso, con su movimiento, con su acción, con su silencio, con su mirada. Como los muchos modos de decir, eso me maravilla de Malparaíso, es un cuento. Muchas maneras de contar. Hablaste del repartidor de magia. El repartidor de magia me tiene así también muy enamorada y enfrente del teatro para que todos y todas los que vengan a esta bella ciudad lo puedan tocar, sacarse fotos como ayer que nos sacábamos fotos. Qué lindo quedó, ¿no? Bellísimo. Contarles que Mena, el mismo artista visual que nos regaló la imagen del repartidor de magia, nos regaló también un mural que está justo al frente del Teatro Museo del Títere y el Payaso con un ser mitológico. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Es todo ese interjuego que han armado. Bueno, agradecer infinitamente a todas ustedes, las organizadoras, a Coté, a ti, a Vicky, a Patti, que posibilitaron este encuentro, ¿no? La verdad, súper agradecida por... Mucho agradecimiento. Ojalá que... Me dan ganas que esto que sucedió en estos días de así, de tanta intensidad, ojalá todos estos espacios que se abrieron... Se puedan mantener, lo sostengan hasta el próximo. Vamos, que se puede. Valparaíso es un cuento, ¿no? Como que es el desafío. Sí, y esperamos también que los caminos de los cuentos te traigan de regreso. Ojalá. Ojalá. Vamos a ver qué sale por ahí, por acá. Y ya cuando nos empezamos a despedir de nuestro programa Valparaíso es un cuento, no olviden ponerse en contacto. Valparaíso es un cuento @rbl.cl, Facebook Valparaíso es un cuento o en la www.valparaisoesuncuento.cl. Agradecemos a Óscar Armijo y Nicolás Vélez en Control y Ediciones y al equipo de producción de Valparaíso es un cuento, Patti Mix, Cote Rivara, Carola Millar y que les habla Sandra Aravena. Les mandamos un abrazo apretado, enorme, gigante. Y como dicen por ahí, que tengan una bella noche y muy, muy bellos cuentos. Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00.